hacen los rumberos en cualquier lugar. Cuba, Venezuela, Puerto Rico, Panamá. Somos una raza que no para de cantar, que no puede vivir sin bailar. Manera de amar, nos gusta.